Volvemos en este comienzo de programa de este viernes 15 de marzo. Iba a decir 15 de diciembre. Ya. ¡Ojalá! Ya estoy pasada de vuelta. Ni empezó el año, ya lo quiero terminar. Pero estamos acá para hablar un poco de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, ¿no es cierto, Ale? Sí, sí, estamos aquí, bueno, rememorando el programa del verano entre mate y mate junto aquí al compañero de comisión, Sebastián. Vamos a iniciar. Por lo menos nosotros hoy iniciamos este bloque que va a estar, calculo que todos los viernes. Ojalá que sí. Donde algún miembro de la comisión se sumará, o por ahí Seba, si él está disponible, a hablar un poco de la biblioteca, que tiene novedades porque pasaron 3 meses que fueron muy movidos. Bienvenido, Sebastián Lomagno, al aire de todas las mañanas. Bueno, hola, buen día Sofi, buen día Ale, buen día a toda la audiencia. Bueno, espero que estén todos bien. Bueno, lo que les traigo para comentarles más o menos, para que también estén informados todos los socios, los que no son socios también, de lo que se viene haciendo acá en la Biblio desde, bueno, desde noviembre del año pasado, que estamos con el tema de pintura de la biblioteca. Se terminó de pintar hace 10 días aproximadamente. Bueno, eso también nos llevó a todo un reordenamiento de libros y bueno, y acomodar varias cosas que estaban sueltas, ¿no? Así que bueno, eso en primer lugar, que se viene haciendo en la biblioteca con mucho esfuerzo. Recordar también que se hizo empezó por la nogalera. Por la nogalera. Se pintó toda la nogalera completa, inclusive se le hizo la membrana al techo y los revoques de la pared que faltaban. Eso fue el año pasado, eso de ahí empezó la refacción. Octubre, más o menos. Octubre, sí, cuando recién se fue un poquito el fresco. Se acomodó el patio también de la nogalera, se plantaron unas nativas. Bueno, ahí se estuvo trabajando un montón, así que bueno, y siempre hay trabajo acá en la biblioteca para hacer, así que también recordar que estamos abiertos a recibir gente, recibir voluntarios que tengan ganas de ayudar, que vengan con propuestas. Siempre es muy importante para nosotros recibir ideas nuevas, porque si no sentimos que siempre son las mismas. Entonces, bueno, expandir. Bueno, eso en primer lugar, que es lo que pasó en la Biblio. Después contarles, bueno, de libros que han ingresado, que nos han traído autores de aquí de la zona, de aquí de Giardino. Por ejemplo, bueno, Daniel Paz, que nos trajo un ejemplar de su novela Antesala. Silvia Graciela Franco, que nos trajo De Amores, Desamores y Olvidos. Nelly Quintás, la querida Nelly Quintás de aquí de Giardino, que bueno, nos acercó el libro de lo que fue el Encuentro Nacional de Poesía, el 15º Encuentro Nacional de Poesía del año pasado. Este año se realizó el 16º, así que bueno, ella nos acercó el libro, que se edita a pulmón también, con todos los que participaron del encuentro. Nelly va a estar el lunes acá en el programa. A las 10:30 viene. Bueno. Va a hablar un poquito también de eso. Va a hablar de Nina, que falleció la semana pasada, que ella era muy allegada y tiene, bueno, algo que contarnos sobre ella. Y también nos va a hablar de Camila Quiroga, porque el 19 es el aniversario del nacimiento de Camila Quiroga, que fue una personalidad destacada aquí del pueblo. Qué buena noticia. Qué bueno. Y qué Seba, bueno, qué lindo. Sí. En toda esta movida de la pintura, también hubo un gran acomodo de libros, que vos tú fuiste parte, te vimos todo el verano acomodando libros. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? También se tiraron por ahí ejemplares que había dos y uno estaba en mal estado, hubo reparación de libros, encontraron cosas que por ahí con el acomodo salieron a la luz, digamos, libros perdidos por ahí, porque sabemos que en la Biblia también es bastante fundamental los acomodos de los libros. Sí, sí, Sofi, yo estuve ahí encargado un poco con Emilia también asistiéndome de todo lo que fuese reordenamiento de los libros. Y bueno, sí, como vos decís, salieron un montón de libros que estaban perdidos. Bueno, también me estoy encargando un poquito de eso, de ir buscando lo que está perdido, ir catalogando. Les recuerdo que la biblioteca tiene casi 25.000 libros catalogados. Claro. Y bueno, otro tanto, yo me animaría a decir por lo menos unos 5.000 o 6.000 más que están sin catalogar. Claro. Y bueno, también estamos trabajando en eso con Emilia y bueno, y las bibliotecarias, con Laura, con Gise. Así que bueno, sí, removido fueron estos meses con ese tema de la pintura, de sacar libros. Así que bueno, también eso por ahí, sé que algunos socios han venido, han visto que había libros por todos lados. Bueno, es una biblioteca. Claro. Bueno, pero ahora ya pueden venir, está todo ordenado, ya pueden buscar en los estantes o consultar lo que necesiten. También lo pueden consultar el tema de libros en el catálogo virtual que tiene la biblioteca, que tienen que entrar por el navegador en la página que se llama 3629.bp. Con B larga, punto ar. Ahí les va a aparecer una búsqueda, ahí pueden buscar algún libro si necesitan. Bueno, está todo lo que está catalogado, les va a aparecer, pueden buscar por libro o por rubro, lo que necesiten. Excelente. La biblioteca está abierta lunes de 10 a 13, martes de 10 a 13 y de 17 a 20, miércoles de 10 a 13, jueves horario extendido desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, viernes de 10 a 13 horas, sábado y domingo cerrado, feriados también. Pueden consultar también por redes sociales lo que va pasando en la biblioteca, en Facebook, que la buscan como Biblioteca Popular Leopoldo Lugones nomás. Y en Instagram, que también la buscan así y va a aparecer. Bueno, ¿qué más? Recordarles la cuota societaria, que es de 400 pesos, con un pago anual de 4.000. Es un regalo con todo lo que la biblioteca ofrece. La biblioteca de Carlos Paz, la Biblioteca Popular de Carlos Paz, hoy en día está 1.000 pesos. Es que 400 pesos yo no me pongo, estoy tratando de hacer memoria, ¿qué alfajor te sale 400 pesos? No, ahora ninguno. Entonces 400 pesos por mil. Cuando está de oferta el tatín. El tatín, que es muy noble, vamos. Un churrinche bañado en chocolate en la panadería. Sí, es verdad. Entonces 400 pesos, 400 para pesos todos los servicios que para todos los servicios que brinda la biblioteca, entre ellos, por ejemplo, lo que sería la entrada gratuita a todos los espectáculos de la Nogalera. Así que bueno, para quien no sea socio y quiera arrimarse, acercarse, acá las chicas, las bibliotecarias enseguida lo asocian y ya tiene, a partir de que paga la primer cuota, ya tiene acceso a todos los servicios de la biblio. Excelente. Y un dato no menor, que el otro día, hablando acá con las chicas, este es el momento donde más socios activos hay. Hace años que no había esa cantidad. Así es una buena para festejar en un momento donde las bibliotecas populares, la cultura y todos los organismos del Estado que están un toque amenazados, un toque bastante, que la gente se sigue involucrando con las bibliotecas populares, es una buena señal. Sí, es buenísimo. Aparte, nos ayuda un montón también. Cada uno de los socios que aporta esos 400 pesos por mes nos suma un montón. Bueno, y también les cuento, el 24 de enero, por ejemplo, estuvimos de paro aquí en la biblioteca, justamente a raíz de estas leyes que querían que querían sacar, que por suerte ahí se vienen frenando. Sí, sí, vamos a estar hablando un poco de eso. Bueno, vestimos la biblioteca de negro, hicimos una pequeña intervención, y bueno, ahí luchando también porque, nada, es un ataque a la cultura tremendo esto del DNU y la ley ómnibus, uh-huh. Así que en eso también la biblio participando siempre. Buenísimo. Che, ¿qué les parece si vamos a la tanda? Vamos a la y tanda. Y nos encontramos el viernes que viene, Seba. Sí, entonces tenemos un montón. Tenemos que sumar con lo que se hizo también aquí en la radio, lo que se hizo en el pasillo también, sí, también. De la entrada. Falta todavía un poco. Cosas. De a poco les vamos a ir poniendo al día de muchísimas cosas que van a pasar y que están pasando en este momento, porque hay de todo. La biblioteca es un mundo que gira. Y bueno, tenemos en el futuro también la Feria del Libro donde se va a comprar, así que hay muchas cosas por hablar. Gracias, Eva. Merecen. Gracias a ustedes. Escuchanos en www.radiominga.org.ar.